es un insondable agujero. Ha crecido hierba en todas las paredes y arrugas dibujan lo que aún recuerdo. Las advertencias para cuando llegara ese.